Este domingo en Venezuela se vota la Asamblea Constituyente en el medio de un clima de violencia creciente. Y para entender, para poner blanco sobre negro, como dice nuestro querido columnista Santiago Marino en Fuerte al Medio, estamos ya en contacto con Carlos Aznares, periodista de Resumen Latinoamericano, compañero de esta casa. Carlos, buen día, aquí Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. Carlos, ¿qué se vota el domingo en principio con la Asamblea Constituyente? Bueno, ¿qué se vota? Uh-huh. Y se vota la posibilidad de, por lo menos cuando surgió esta idea de la constituyente, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de armar un escenario de paz, que fue prontamente rechazado por la oposición y no se subió a la posibilidad de subir de dialogar en este marco. A partir de ahí, otros aspectos de la constituyente que son esenciales ya para el pueblo venezolano, tiene que ver la inclusión de más sectores, indígenas, campesinos, poderes comunales, para discutir la profundización de la revolución, para saltar por encima de los errores cometidos, para eliminar las barreras burocráticas que también desde el gobierno se ponen a algunas ideas y propuestas de profundización del movimiento popular. Y también uno de los aspectos también fundamentales es para generar un marco de castigo a todos los crímenes cometidos durante todos estos, te diría, no meses, sino años, contra el movimiento popular. O sea, una comisión de la verdad que termine con la impunidad de la que gozan algunos inductores, ya no los ejecutores, sino inductores, como es el caso de Freddy Guevara, Lilian Tintori, Leopoldo López, personajes que para el movimiento popular son los que de alguna manera han movido toda esta algarada fascista que cuenta con el apoyo, por supuesto, internacional de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? Carlos, ¿es posible pensar hoy una Venezuela post-petrolera si avanza esta Asamblea Constituyente? Sí, es posible porque cada vez queda más claro que solamente con el tema de apostar a la riqueza petrolera no se solucionan los problemas económicos de Venezuela. Desde el gobierno y desde las organizaciones populares se insiste en esto, pero creo que son las organizaciones populares, sobre todo quienes están trabajando en los consejos comunales y en las comunas, los que están abordando el tema con más seriedad y están generando propuestas para que el petróleo no sea la base esencial del poder económico venezolano. No quiere decir esto que de las rentas petroleras no se sigan sacando los dineros que permiten que, a pesar de toda la campaña de acoso, las misiones, por ejemplo, las misiones tanto de salud como de educación, y cada una de esas misiones que en un momento insufló Chávez a la propuesta de gobierno, no sigan recibiendo esa renta, porque con eso es que funcionan esas misiones. Pero en lo que hace a la alimentación, por ejemplo, hay posibilidades de no estar como se está haciendo hasta ahora, que realmente es medio de locos estar trayendo todos los alimentos desde afuera, y entonces apenas te ponen trabas o te bloquean, como está pasando ahora, la gente se queda sin alimento. Carlos, hace 15 días hubo un plebiscito convocado por la oposición. Vimos aquí cerca en el barrio de Almagro, Villa Crespo, que era el centro de votación para los venezolanos que vinieron a la Argentina. Esta decisión también que convocaba la oposición, ¿qué fue ese plebiscito que un poco trató de partir aguas con esta votación del domingo de la Asamblea Constituyente? No, este plebiscito lo único que perseguía era sentar la base legal, entre comillas, porque el plebiscito era ilegal, sentar la base legal para generar mayor presión internacional e incluso la intervención directa, como ha pasado, de los Estados Unidos, aumentando las sanciones. O sea, se necesitaba demostrarle a los socios del exterior de que había también una parte del pueblo que está en desacuerdo con el gobierno y que está tratando de voltearlo, y que no pudieron argumentar, por ejemplo, que el gobierno no les dejó hacer el plebiscito. El plebiscito se hizo, a pesar de que era ilegal, se hizo sin ningún tipo de problemas. En otro marco, en otro país, eso no se hubiera podido hacer. porque se hubiera prohibido. En cambio aquí se hizo, no sacaron los votos que dijeron, o sea, hablan de 7 millones y 1.000 votos, realmente se cree que se calcula más o menos en 5 millones de votos, que son bastantes, pero es, a la misma hora el chavismo también salió a votar en un simulacro y sacó alrededor de 6 millones y medio. Uh-huh. Carlos, ¿desde dónde se ejerce la violencia hoy en Venezuela? Y por otro lado, preguntarte también si en un momento como el que está atravesando el gobierno de Nicolás Maduro se puede justificar de algún modo la intervención de las fuerzas policiales, de la represión estatal, por decirlo de algún modo. Mira, yo creo, soy de los convencidos que hay poca intervención estatal y poca represión. Ahora cuando estuve en Caracas, la gente, por lo menos la gente de los barrios, la gente de Petare, de Catia, de 23 de enero en Caracas, me decía que ojalá reprimieran un poco más porque nos sacarían de encima a estos asesinos. O sea, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en la mayoría de las acciones opera sin armas letales. En algunas sí. Y trata de, frente a ataques a mansalva, como están ocurriendo, con bazucas, con armas largas, con francotiradores en las casas, con bombas molotov tirando sobre el cuerpo de los propios policías o de la propia gente, tratan de usar poco las armas letales. Ahora, yo te digo, si en un marco cualquiera pasa un enfrentamiento con este tipo de oposición, que está muy bien armada, que está muy bien equipada, incluso con armamento que no es común verlo en un acto callejero, bueno, debería haber cientos de muertos. Ahora, la mayoría de los muertos son chavistas. Esto es lo que esconden los medios de comunicación, esto es lo que cierta izquierda muy, muy embobada por el liberalismo y no por concepciones de izquierda, se suma a criticar la represión y la dictadura de Maduro. En cualquier otro país del mundo esto hubiera terminado en un baño de sangre. Y el baño de sangre acá es precisamente, lo están poniendo el cuerpo los chavistas, que es lo que no se dice. Carlos, ¿quién arma a los civiles de la oposición? Bueno, hay varias fuentes. Por un lado, las armas largas llegan desde Colombia, a través del paramilitarismo. Hay mucho paramilitar. Los cuerpos de combate de la oposición son lumpenes sacados de los barrios, lumpenes con toda la palabra, lo que significa esa palabra, porque además lo hemos comprobado, varios de los chicos que fueron capturados son pibes que realmente ellos mismos decían, nos pagaban $20 por cada día de trabajo y $70 si podíamos agredir a un guardia nacional o a un policía nacional. Agredir significaba matarlo. O sea, matar a un policía en Venezuela cuesta $70. Y por otro lado, las armas vienen desde Colombia, indudablemente vienen de Colombia, ¿no? Esa frontera caliente es tremenda. Todos los días entra y sale gente, no por los pasos legales, sino por los pasos ilegales. Y además, bueno, hay gobernaciones que pertenecen a la oposición, con armamento suficiente como para repartirlo ahí en esas guarimbas, llamadas guarimbas. Después todo lo demás, los bazucas, bueno, hay bazucas artesanales, de los que se suelen usar a veces en estas manifestaciones, en general con un nivel de violencia más alto, y también hay armamento que le han sacado a algunos policías en las algaradas callejeras, o sea, le han sacado armas cortas a algunos policías, por lo cual en general tienen buen material de armamento y después tienen muchísimas molotov y todo, que es lo que usan para quemar vivos. O sea, hay 30 personas quemadas vivas. No es muy común esto en manifestaciones de este tipo, solamente se vieron en las llamadas primaveras árabes, o en Siria, o en Libia, o en algunos otros lugares, ¿no? Ahora, lo degradado que tiene que estar un pueblo para que haya pibes dispuestos a salir a matar, a ser sicarios por $30, $70, ¿no? Bueno, no es todo el pueblo. Ahí, por ejemplo, los compañeros del 23 de enero me decían que ellos lograron localizar a dos o tres chicos que en general están muy metidos con la droga en el barrio, que son los que van a guarimbiar y los han echado del barrio. No es todo el pueblo, ni mucho menos. El pueblo pobre en general está agradecido a la Revolución Bolivariana. Lo que pasa es que hay mucha droga, hay una droga que están usando que es una mezcla de crack opaco con marihuana, que te provoca un subidón agresivo a las 10 minutos de tomarla, estás una hora y media arriba y después sos un trapo de piso. Bueno, en esa hora y media los tipos son capaces de quemar a un vecino vivo, y sin ningún tipo de dudas. ¿Habías visto esta estrategia en otro momento de la política internacional? En Siria. Uh-huh. En Siria se dio exactamente lo mismo. Carlos, ¿cómo ves el rol de Trump, justamente teniendo en cuenta que ayer llamó a abandonar a Venezuela al personal diplomático, ¿no? Sí, no solamente se está yendo el personal diplomático, sino que se están yendo, con pasajes ya sacados, varios de los inductores de toda esta pelea, por entre ellos Freddy Guevara, que ya tiene un pasaje para el 31 de julio, mientras está convocando a armar jaleo hoy precisamente. Se fue la Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, con sus hijos. Mirá, yo creo que Trump está apostando, evidentemente, con mucha fuerza a que se caiga el gobierno de Maduro. A Estados Unidos le interesa sobremanera quedarse con el petróleo, con el oro y también con el coltán, que tiene, ahora se ha descubierto un yacimiento muy grande de coltán en Venezuela. Va a seguir, esto sigue después del 30, sin duda, pero para el pueblo, después del 30 va a estar más fortificado. Y ya se está acostumbrando a atajar los penales todos los días. Para el imperialismo, toda esta campaña de la oposición ha sido un gran fracaso. Ellos pensaban que se caía Maduro hace prácticamente 2 semanas. La oposición les promete a ellos, para conseguir más dinero desde Miami, les promete, ahora cae. Me hace acordar a Cuba cuando decía ahora cae Fidel, y eso le significaba que les entrara guita a los gusanos. Ahora aquí seguramente van a seguir hostigando, ya no les alcanzará con las sanciones económicas, y buscarán tarde o temprano algún tipo de intervención armada, tercerizada seguramente, desde Colombia. Para eso tienen las bases allí, para mandar paramilitares, o generar un bloqueo como el que yo ya vi. Ya comenzó el bloqueo, no es solamente campaña de desabastecimiento, sino que no se permite la entrada de determinados productos, entre ellos medicamentos, y la gente empieza a tener problemas de cómo conseguir salvar la vida de niños o de ancianos cuando no tienen medicamentos para cosas, enfermedades comunes. Uh-huh. Mencionabas el coltán, ¿para qué sirve el recurso? Para todo el tema, es como el litio, para todo el tema de tecnología y para también los celulares, es uno de los elementos que sirve para elementos informáticos y que está muy muy codiciado hoy, ¿verdad? Uh-huh. Hay en Bolivia y hay en Venezuela. Hablabas justamente del encuentro en el que participaste con varios periodistas en Caracas, y ayer se dio el episodio de Jorge Lanata deportado de Venezuela, un nuevo show mediático, digamos, que sirve a muchos gobiernos de Latinoamérica para decir que no hay libertad de expresión y demás. ¿Cómo analizaron cuando estuviste en Caracas el tema del rol justamente de los medios de comunicación en el marco de este intento de desestabilizar a Maduro? Mira, como no es una dictadura, precisamente hay un 85% de medios de comunicación opositores con todo, y hay un 15% de medios ligados a la propuesta del gobierno. Se repite lo mismo que en cada uno de nuestros países. Los Lanata criollos venezolanos existen igual, están todo el tiempo anunciando la caída del gobierno o agitando sobre represiones inexistentes, o poniendo fotos incluso que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Venezuela, sino sacadas de otras revistas o diarios de otros países, donde sí hay represión en serio. Y me parece fantástico que no lo hayan dejado entrar a Lanata. Yo creo que esas son las medidas de salud mental para las poblaciones. Es decir, no todo vale, no todos pasan, no todos cuentan con impunidad. Me encanta que no lo hayan dejado entrar, aunque seguramente habrá algunos periodistas liberales que dirán, incluso algunos de izquierda dirán que bueno, que esos no son los métodos, pero me parece perfecto. Carlos, lo último, ¿qué va a pasar mañana aquí en Buenos Aires? Y mañana y pasado va a haber 2 movilizaciones grandes para apoyar a la Revolución Bolivariana y a la Constituyente. La primera es mañana a partir de las 2 en el Parque Rivadavia, frente al Monumento a Bolívar. Allí va a haber un festival de solidarios, de músicos solidarios, y va a hablar el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Matilde Mendoza, y esto está organizado por un montón de organizaciones. No se quiso poner un logo en especial, sino que en realidad la que convoca es Venezuela. Y el domingo, de la misma manera, a partir de las 5 de la tarde, va a haber un banderazo frente al obelisco para apoyar y ya acompañar lo que seguramente va a ser una victoria más del pueblo venezolano. Un abrazo, Carlos, gracias por el contacto. Un abrazo. Carlos Aznar, periodista de Resumen Latinoamericano, con su versión de lo que está ocurriendo en Venezuela. El domingo se vota esta asamblea constituyente. El día martes, aquí en La Mar en Coche, en Clinamen, nos vamos a comunicar con Marco Teruggi, un argentino que está viviendo en Caracas, periodista, analista también, para poder, con los resultados puestos de la asamblea constituyente, seguir analizando la situación venezolana.